Este verano tengo el Power. Con Go prepago de Orange, alucina. Llamadas ilimitadas y 27 gigas por solo 14,95 al mes. ¿Llamadas ilimitadas y 27 gigas por solo 14,95 al mes? ¿Cómo lo oyes? Y llévatelo con un Samsung Galaxy S20e desde 89 euros. Infórmate en orange.es o en tu tienda más cercana. Orange. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestra edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la sanidad y de la salud en nuestro país. Opiniones y reflexiones, no se las pierdan, con nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos de nuevo. Vamos con la actualidad de la salud y la sanidad. Esta hora en Capital Radio, una jornada de viernes 11 de septiembre, histórica 2020, en el que, en palabras de Fernando Simón, ha manifestado también en las últimas horas que la pandemia por coronavirus se está estabilizando en España, en la mitad de las provincias, aunque no hay que lanzar, dice él mismo, las campanas al vuelo. El Ministerio de Sanidad ha registrado 10.764 casos de COVID-19, de los cuales, de esos 10.700, 4.137 han sido diagnosticados en las últimas horas en nuestro país. Cifra total de personas infectadas en España por coronavirus, 554.000, son 71 los fallecidos por COVID-19, 249 en la última semana, y una cifra global de fallecidos que siempre tenemos anotada por COVID-19 en España, que se sitúa ya en casi rozando los 30.000, los 29.699 personas. Muchas de las personas que nos están escuchando, con pacientes desde la industria de la salud, los médicos, los empleados de las organizaciones que están, pues como muchos de nosotros, teletrabajando también en el día a día, siguiendo su trabajo esencial, muy pendientes de la incertidumbre de esta pandemia. España superó el lunes pasado, un dato que teníamos apuntado, el 500.000 de casos confirmados de coronavirus, el primer país en hacerlo en Europa Occidental, tras registrar en las últimas semanas numerosos brotes de la enfermedad que se han producido, amigos y amigas, en paralelo a un incremento del volumen de pruebas diagnósticas y de los labores de rastreo, intensificando, por cierto, en las últimas horas estas labores desde distintas comunidades autónomas de rastreo de contactos. Todas las comunidades autónomas llevarán a cabo la misma estrategia, lo hemos conocido esta semana, de vacunación frente al COVID-19, que se elaborará de manera conjunta con el Ministerio de Sanidad. Lo han acordado los propios consejeros de Sanidad y el ministro Illa en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha celebrado esta misma semana en Madrid. Es una de las decisiones que forma parte, por cierto, de un nuevo paquete de medidas de coordinación entre administraciones frente a la pandemia del coronavirus. Y todo también vuelta al cole, como saben todos ustedes estas últimas horas, con atención especial a los niños y a la seguridad y los primeros casos de contagios infantiles. Vamos a hablar con expertos de pediatría dentro de unos instantes. Así están las cosas. Nuestro conocimiento, queridos amigos, queridas amigas, sobre el coronavirus ha ido evolucionando a medida que avanzaba el virus por las ciudades y por los pueblos de nuestro país. Vamos sabiendo más y vamos quizás acostumbrándonos a convivir más con esta pandemia. Muchos frentes informativos nos esperan hasta las 11, las 10 en las Islas Canarias. Lo van a conocer todo, ¿eh?, sobre el coronavirus, los brotes de toda España y sobre todo reflexiones muy interesantes de la ciencia, de la investigación, de los hombres de la salud pública y privada, aquí en Valor Salud, con Félix Franco, con Tatiana Márquez y, como digo siempre, un equipo de asesores y expertos de primera línea. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Vamos, si les parece, queridos amigos, a echar un vistazo allá donde estén al, bueno, repaso por España, de a esta hora, las 19, las 9 y 9, las Islas Canarias, cómo están, bueno, las situaciones, los casos de coronavirus en toda España. La COVID ya deja, como digo, 554.143 casos en España. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, más de 29.699 muertos. Y Madrid y Cataluña son en estos momentos los principales focos de la pandemia. Tatiana Márquez, desde la redacción, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Bueno, pues vamos a echar, si te parece, un repaso, comenzando, no me imagino, porque por la Comunidad de Madrid, donde es una de las regiones más afectadas por este COVID-19. Allá vamos. La Comunidad de Madrid ha impuesto nuevas restricciones de aforo y reuniones, preocupada por el crecimiento de los casos. Este jueves ha sumado más de un tercio de los nuevos positivos de toda España, 1.509, y ya acumula 156.026 casos y 8.817 muertes, 96 de ellas en la última semana. La ocupación de los hospitales de Madrid con pacientes por COVID está al 18% y es más del doble de la media nacional. En los últimos 7 días han sido ingresadas 442 personas en UCI, 14 de ellas. Cataluña es la segunda comunidad con mayor número de contagios. Tiene más de 121.000 casos según Sanidad y 142.296 según la Generalitat, que incluye otras pruebas además de las PCR. Este jueves informa de 115 positivos y 5.762 diagnosticados en la última semana. Además, se han registrado 5.773 muertes en total, 3 en la última semana. Andalucía alcanza los 38.884 contagios de coronavirus con 380 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Hasta la fecha han muerto 1.566 personas, 37 en los últimos 7 días. El País Vasco, por su parte, acumula 35.413 contagios desde el inicio de la pandemia, 530 diagnosticados en las últimas 24 horas. Castilla y León notifica 9 casos y acumula 33.514 contagios. Los ingresos en la última semana suben a 174, con 9 personas en la UCI. Sanidad informa de 20 defunciones en la última semana, para un acumulado de 2.878. Aragón ha sumado 360 casos este jueves, 375 según el Gobierno regional, y consolida la senda de estabilización iniciada hace unas semanas en el regreso a la nueva normalidad de las provincias de Huesca y Zaragoza, tras un mes en la fase 2. La Comunidad Valenciana, por su parte, notifica 515 contagios en las últimas horas, con un total de 29.907 casos y 1.501 muertes, 15 en la última semana. Vamos a conocer también qué está ocurriendo en otras regiones de España, además de estas como Castilla-La Mancha, Tatiana, Islas Baleares, Islas Canarias, la región de Murcia, Extremadura, La Rioja y Cantabria y Asturias. Castilla-La Mancha ha informado de 144 nuevos positivos para un total de 28.433 notificados en total. La comunidad acumula 3.052 fallecidos desde el inicio de la pandemia, 4 en la última semana. Por su parte, Galicia se encuentra preocupada por la situación en sus residencias y con varios municipios bajo restricciones. Notifica 162 positivos en el día previo, lo que deja un total de contagios desde el inicio de la pandemia de 16.937 y el de decesos en 670, 20 en la última semana. Islas Baleares no reporta nuevos diagnósticos desde el 28 de agosto, sino acumulados. Islas Canarias informa de 249 nuevos positivos en las últimas 24 horas y acumula 9.861 casos. El archipiélago acumula 189 fallecidos desde el inicio de la pandemia, 11 en la última semana. Por su parte, La Rioja es una de las comunidades con mayor incidencia en España, con 374 casos diagnosticados en los últimos 14 días, 88 nuevos contagios en 24 horas. Murcia informa de 100 casos diagnosticados en las últimas 24 horas y la región acumula 167 decesos, 2 en la última semana. Con un municipio confinado y otros 6 retrocedidos a fase 2, Extremadura notifica 137 nuevos casos, lo que eleva el total a 6.421 contagios y 538 muertos, 9 en la última semana. Cantabria ha confinado a Santoña para contener un brote, informa de 172 casos en las últimas 24 horas. Asturias, la región con la incidencia de coronavirus más baja de España, informa de 24 nuevos diagnósticos en las últimas 24 horas y 3.781 en total. Su cifra de muertes es de 338. Y por último, la ciudad autónoma de Melilla informa de 43 nuevos positivos en el día previo, por lo que el total asciende a los 549 casos. Gracias, Tatiana Márquez. El repaso de la salud, de nuestra salud en España, que es esta es la que importa, con los casos, los rebrotes. El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, dijo ayer claramente que España tiene uno de los índices de letalidad de coronavirus 19 más bajo de Europa. En concreto, España se sitúa en torno al 0,6% de letalidad, próximo a Alemania con el 0,4% o Francia con el 0,75%. Así están las cosas, vamos a estar muy pendientes hasta las 11. Estamos esperando ya a nuestros contertulios. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Saludo a esta hora de la mañana, a las 10 y 15, las 9 y 15 en las Islas Canarias, al doctor Mugarza, el director de desarrollo. Don Fernando Mugarza, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, regreso de vacaciones y la verdad es que es un placer estar otra vez con todos vosotros, con todos los compañeros de la tertulia y por supuesto con nuestros oyentes, ¿no? Que espero que hayan y hayáis tenido también unas vacaciones magníficas. Pues estupendo y ya al pie del cañón. Hemos hecho un repaso, Fernando, de toda la situación del coronavirus en España. ¿Cuál es tu lectura como médico, como director de desarrollo del IRIS? Bueno, pues lógicamente, pues con preocupación, ¿no? Con todos estos brotes y rebrotes que se están produciendo en los diferentes puntos de nuestra península, ¿no? Y no solamente aquí en España, sino también en el resto de los países de nuestro entorno geográfico y fuera de él también, ¿no? La verdad es que no deja de preocupar. Bueno, y sobre todo desde el punto de vista de la situación del sistema, ¿no? Y especialmente de cara a futuro, ¿no? Porque si el año pasado ya estaba más o menos una situación difícil, ¿no? El sistema público de salud, pues con la llegada del coronavirus, desde luego que esto se ha agudizado de alguna forma, ¿no? Ya que al fin y al cabo, pues el coronavirus se estima que puede estar ocupando aproximadamente entre el 15 y el 20% de los recursos sanitarios, ¿no? Y si ya había una presión financiera, una presión asistencial muy importante en el sistema sanitario público antes de que llegase el coronavirus, pues imaginémonos cómo está ahora, ¿no? Y desde ese punto de vista ya aprovecho para insistir en un tema que es también muy importante y que me imagino que Antonio pues podrá profundizar en él, ¿no? En este programa o en otro, relacionado precisamente con ese proyecto que están poniendo en marcha interesantísimo, el proyecto Venturi, ¿no? Sobre el tema de las listas de espera. Ya se ha roto la barrera de los 700.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, ¿no? Y bueno, esperamos ver los datos, ¿no? De cómo está la situación en este momento, porque tenemos que recordar que la enfermedad no descansa, desgraciadamente, y que no todo es coronavirus, sino que el resto de las patologías continúan y el resto de las patologías necesitan una atención sanitaria puntual, ágil y pronta, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues muchas veces desde la Fundación IRIS lo que nos planteamos es una pregunta, ¿no? Una pregunta relacionada con ese eslogan, ¿no? Del Ministerio que sacó hace, bueno, justo cuando empezó la pandemia, ¿no? Ese hashtag que decía que este virus lo paramos unidos, ¿no? Bueno, pues yo abogo precisamente al sentido de ese hashtag y de ese eslogan, ¿no? De que lo paremos unidos de verdad, ¿no? Tanto lo que es la sanidad de titularidad pública como sanidad de titularidad privada, trabajando juntos, codo con codo, precisamente en beneficio de los pacientes, no solamente de coronavirus, sino también del resto de las patologías. Fernando, lo que es una realidad, no sé cuál es tu termómetro, como médico, como director de desarrollo corporativo y comunicación del IRIS, es que, lógicamente, todos estos rebrotes están activando, por llamarlo así, entre comillas, los hospitales y cada vez más, sobre todo en la atención primaria, estamos teniendo más consultas. Bueno, no estamos llegando a los niveles, lógicamente, de marzo o abril, pero hay que tener mucho cuidado en esta materia, ¿no? Sí, así es. Bueno, como médico, además, aunque no en ejercicio, pero de atención primaria sí, la verdad es que, y además estando rodeado de compañeros y compañeras que están trabajando en este momento, pues precisamente al frente de lo que son las consultas de atención primaria, pues la verdad es que está viviendo pues con mucha intensidad, con mucha presión y sobre todo con mucha preocupación, ¿no? Ya que en este momento pues se hace bueno también la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos, me refiero especialmente a los recursos humanos, ¿no? La falta de médicos en este momento, de personal de enfermería y de otras profesiones sanitarias, por supuesto, ¿no? Entonces, esa presión asistencial, que duda cabe, pues afecta también, en este caso, al profesional, ¿no? Y este dato es muy importante. Al fin y al cabo es la puerta de entrada del sistema, está claro, y están conteniendo en este momento pues la avalancha también que se está produciendo de pacientes que están llegando a las consultas de atención primaria. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista habrá que normalizar de alguna forma la actividad sanitaria, ¿no? Porque, como decía antes, no solamente es coronavirus todo lo que ocurre ahora, ¿no? Sino que el resto de las patologías continúan, ¿no? Y habrá que aumentar probablemente el número de rastreadores, ¿no? Habrá que implementar también esa app, ¿no? Radar COVID, que está en ciernes y está en marcha, pero que desde luego necesita de una sensibilización social, yo creo que importante, ¿no? Habrá que incrementar los tests fundamentales, ¿no? Para detectar precisamente esos casos asintomáticos. Veamos lo que ha pasado aquí en la Comunidad de Madrid con la convocatoria de profesores, ¿no? Y el resultado final de esos más de 2.000 profesores que estaban con asintomáticos, pero con infección de coronavirus, ¿no? Bueno, de todas formas, yo creo que, en definitiva, yo creo que la atención primaria, y volviendo a la pregunta, necesita un apoyo fundamental por parte de todos. No podemos jugárnoslo todo a la vacuna, ¿no? Porque la vacuna tiene sus tiempos también, necesita un tiempo de desarrollo, y lo estamos viendo además por las informaciones que vais sacando los medios de comunicación, y por lo tanto tenemos que reforzar ese pilar básico y fundamental que es la atención primaria. Tenemos también que reforzar también, como es lógico, nuestros hospitales y, por supuesto, insistir en la importancia de los farmacéuticos y el personal de enfermería en esta faceta también de atención a la población y de formación y de información también a la población española, ¿no? Fernando, déjame que salude a Alfonso de la Lama, secretario general del ASPE, de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Hola, Fernando, bueno, ¿cómo estás? Hola, bueno, no sé si quieres añadir algo a esto último de los hospitales o a esta situación, porque hay un aspecto importante que estáis los dos a una, y es que del ministro todavía no sabéis nada, ¿no, Alfonso? No, eso no ha cambiado. Nosotros seguimos con esa interlocución, pues tratando que se dé respuesta a las peticiones del sector de la sanidad privada. También a nivel de consejería, pues estamos teniendo muchas de estas de las comunidades una negociación abierta, pero bueno, resultados todavía se están haciendo esperar. Y de lo que ha dicho Fernando, que es totalmente de acuerdo, yo, mira, mencionar especialmente quizás ahora en esta etapa lo que se ha comentado de la escasez de profesionales, ¿no? Sobre todo en la categoría de enfermería, ¿no? Sí es preocupante porque, bueno, pues el requerimiento y la necesidad de enfermeros es fundamental. Ya cuando no hay problemas, pero cuando tenemos una segunda oleada encima, pues mayor, ¿no? Y la necesidad de enfermería se está viendo en la sanidad pública, se está viendo en la sanidad privada, se está viendo en los sociosanitarios, se está viendo en los colegios, se está viendo también en los rastreos. Por lo tanto, sí es un tema preocupante que ahí el Ministerio debería de hacer algo más, ¿no? Para intentar ayudar a solucionar ese tema. Y sobre todo ante una futura estrategia de salud digital en la que está trabajando el propio Ministerio de Sanidad. Hemos escuchado muchas reflexiones de ella esta semana y la necesaria también participación de vosotros, ¿no? De la sanidad privada. Un anuncio positivo del Ministerio, están trabajando en esta estrategia de salud digital, pero bueno, desde luego desde la sanidad privada, que la creemos necesaria, porque bueno, como sabes, la sanidad privada está muy avanzada en temas digitales, en tecnologías. Nada más, incluso ha habido que acelerar más con el tema de la pandemia, en teleconsultas, en apps, en muchos temas de tecnología, y es, yo creo que un buen anuncio que se esté trabajando en esta estrategia, pero desde luego también deben de contar con la sanidad privada, porque al final, bueno, por ejemplo, en temas de historial clínico de los pacientes, pues el paciente es único, ¿no? Ya vaya la pública, la privada o la concertada. Por lo tanto, que haya esa, es necesario esa interoperabilidad, esa interconectividad entre el sistema sanitario público y el sistema privado. Tenemos a Fernando Mugarza, tenemos a Alfonso desde ASPE, y yo quería, aprovechando que estáis los dos, pues una reflexión, luego escucharemos algún indicativo también al respecto. El próximo día 22, con presencia de IDIS, con presencia de ASPE, con presencia de yo creo que todo el sector, un antes y un después ante el COVID-19, programa especial de esta casa en Capital Radio, más de 6 horas de radio, donde vamos a hablar de colaboración público-privada, del estado del Sistema Nacional de Salud, del papel, de esto que hablaban tanto Fernando como Alfonso, de los profesionales, la farmacia, el medicamento. Yo creo, Fernando, Alfonso, en este último prácticamente minuto y medio que me queda, yo creo que es una jornada tradicional, recurrente, pero más oportuna que nunca, ¿no, Fernando? Pues sí, así es. Yo creo que se conjugan además precisamente todos los protagonistas de la sanidad, de la salud en ese día, ¿no? En las diferentes mesas que van a discurrir. Y la verdad es que es un encuentro, pues ya yo creo que esperado por todos. Y sobre todo lo que has dicho, Fran, absolutamente oportuno, ¿no? Oportunísimo por la situación en la que nos encontramos en este momento. Vuelvo a insistir en la importancia de ese hashtag, ¿no? De la administración, de que este virus lo paramos unidos. Lo que necesitamos precisamente es esa unión, esa colaboración público-privada para que realmente el paciente, que es en definitiva el objetivo de nuestra atención, pues esté atendido en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y seguro que en ese día se va a hablar bastante del informe que ha sacado también el Instituto de Salud Carlos III sobre monitorización de la mortalidad diaria, ¿no? Donde parece ser que la mortalidad por otro tipo de patologías, que como decía antes, son intercurrentes y siguen estando presentes, como es lógico, no todo es coronavirus, pues parece que esa mortalidad se comienza a elevar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un dato también que es preocupante y no queda más remedio que ponernos todos a trabajar a una, y yo creo que en esas mesas, en ese día 22, pues será una buena forma de ponernos todos codo con codo, pues para tratar, ¿no? En definitiva, de atajar esta, no solamente esta enfermedad, sino de atajar también todos los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud, que se enfrenta a retos muy importantes de cara al futuro. Alfonso, es muy oportuna, muy completa, porque la verdad que las mesas tocamos todos los palos de máxima actualidad, con personajes y expertos en cada materia. Yo creo que va a ser muy interesante y desde luego estamos encantados y ansiosos de participar. Pues muchísimas gracias a los dos y enseguida escuchamos más información sobre esa jornada especial que vamos a tener el día 22. Fernando Mugarza, director de salud del IDIS, Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE. Muchísimas gracias a los dos. Buena semana. Buena semana también para todos. Un abrazo fuerte. Gracias. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad. Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio. Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de reducción de jornada. ¿Voy a seguir cobrando mi nómina? Desde ese momento cobrarás tu nómina de forma proporcional a las horas que trabajes y percibirás la prestación por desempleo siempre que cumplas los requisitos por las horas no trabajadas. Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos con ustedes todos los viernes en directo con la actualidad de la salud y la sanidad aquí en Capital Radio. Y dada la coyuntura de todos los datos con los que amanecíamos de coronavirus en todo nuestro país, ya hemos hecho un repaso general, hemos analizado también con la sanidad privada pues el apoyo que pueden aportar a toda la salud, a toda la sanidad en estos momentos en nuestro país. Y quiero que destacar también ese trabajo que se está haciendo para el día 22, en el que tienen que estar todos ustedes, si lo tienen a bien, para trabajar sobre ese antes y ese después en el sistema sanitario español, con mesas muy interesantes sobre colaboración público-privada. Vamos a tener a Enrique Porres, consejero delegado a SISA, a Manuel Freire, desde la Asamblea de Madrid, a Antonio Burgueño, a Alfonso de la Lama, a Marta Villanueva. Vamos a tener al consejero, mensaje también del ministro, José Soto, gerente del Hospital Clínico San Carlos. Va a haber voces muy acreditadas durante más de 6 horas de radio que vamos a tener con todos ustedes. El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores. Pues detallada queda la agenda, en la que se la iremos recordando los próximos días, de aquí al día 22 de septiembre, desde primera hora de la mañana en Capital Radio, la actualidad de la salud y la sanidad al detalle con muchos protagonistas. Me voy a Andalucía, me voy a Sevilla, al Colegio de Médicos de Sevilla, y está el doctor Adolfo López Gómez, vocal de ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla, al que saludo efusivamente esta mañana. Doctor López, don Adolfo, encantado de saludarle. Muy buenos días. Igualmente, Fran. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Capital Radio. Bueno, ¿cómo está, en primer lugar, cómo tu balance como médico? ¿Cómo está la situación en Andalucía, Adolfo? Pues bien, bueno, afortunadamente a nivel personal y familiar nos está respetando este inquilino que hemos adoptado en nuestra sociedad. Y bueno, creo que Sevilla, dentro del azote que numerosas familias tengan, por supuesto, por culpa de la pandemia, pero Sevilla está siendo también bastante respetada, ¿eh? Por un lado se estarán tomando medidas adecuadas a la hora de prevenirlo y de tomar las medidas oportunas, y por otro parece que está siendo especialmente benevolente, toquemos madera, con la capital andaluza, ¿eh? Don Adolfo, por tocar temas de actualidad, además de, lógicamente, el coronavirus, estos últimos días, bueno, la sanidad privada y los funcionarios también están analizando con cierto miedo cada una de las declaraciones que están saliendo al respecto de los despachos del Ministerio, especialmente los capitaneados por José Luis Escrivá, y los primeros por miedo a perder un negocio con cifras realmente jugosas. Estoy hablando del fin de Muface. Hablando de funcionarios, ¿cuál es tu reflexión en este momento? Sí, bueno, el colectivo Muface, esto lo hemos oído en otras veces y en otras ocasiones, y es un análisis que se ha hecho en la medicina nacional en numerosas ocasiones. al final siempre se llega a la misma conclusión. Creo que se está politizando mucho y se está radicalizando la ideología en torno a la sanidad, cuando en estos momentos lo que deberíamos de estar buscando son apoyos y alianzas estratégicas que nos permitan aunar recursos y luchar juntos contra todos los problemas de salud que tenemos encima, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Si simple y llanamente se analiza de una forma ideológica, pues entonces no se está buscando la solución a los problemas de salud del país. Yo entiendo que cada partido político debe de tener una visión, un programa, una serie de propuestas, pero si no priman la de solucionar los problemas de salud a la población, estamos cometiendo un graso error. En esos análisis siempre se llega a la misma conclusión. El paciente funcionario que opta, como sabéis, bueno, la elección de medicina privada o pública dentro del colectivo de MUFACE, IFAS o MUJECU, ¿no? Cualquier colectivo de funcionariado, el paciente que opta por ser atendido en el colectivo o sistema sanitario, en cuanto lo hace en el sistema público, pues viene a rondar un precio medio anual de unos 1.300, 1.400 euros, y si lo hace en el colectivo privado, el coste de esa misma persona está en torno a los 800 euros. Quiere decir, si esto al final no va buscando ningún objetivo de solucionar problemas ni tecnológicos ni asistenciales y tampoco económicos, creo que hay otras premisas que rodean a todas estas noticias y globosondas que van buscando otro tipo de parámetros, ¿no? Y eso es muy peligroso. Mezclar la política en sanidad es muy peligroso. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a escuchar esta mezcla en distintos terrenos, pero si tuviéramos que contar y hacer balance, estamos hablando, Aspe ha hecho un balance también estos últimos días de que están en juego 700 millones, ¿eh? Sí, sí, bueno, económicamente sería un revés muy fuerte a nuestro sector, un sector que no olvidemos que por culpa de estos meses se ha visto muy perjudicado, que sigue sin tener ningún tipo de ayuda por parte ni siquiera de ni por parte de las instituciones públicas ni tampoco por parte de las propias compañías privadas, ¿eh? Es decir, que el colectivo sanitario ahora mismo privado está subsistiendo a base de sacrificio, de esfuerzo, de doblar turnos y de sacar horas donde no hay para poder tener un sanear a su propia economía familiar. Si a esto le sumamos que el colectivo funcionarial pues puede desaparecer de esa cartera de servicios, el revés va a ser prácticamente irreversible. Asunto MUFACE. Por último, Adolfo, me gustaría que mandaras un mensaje también a todos los médicos que nos están escuchando desde el Colegio de Médicos de Sevilla, donde estamos hablando en estos momentos, pues yo diría que de ánimo. Estábamos hablando de antes de escasez de profesionales. Al final el recurso humano, el propio médico, su formación, su desarrollo, aún en coronavirus sigue siendo prioritario, ¿eh? Bueno, el colectivo está de capa caída. Yo entiendo que son momentos duros donde además de la pandemia y la tensión asistencial que hemos estado sufriendo, se le suma ahora pues la crisis económica, que bueno, es inevitable y que a todos los sectores les va a afectar, y el sanitario, por supuesto, también, ¿no? Tenemos que tener los pies en el suelo, adaptarnos a la nueva situación, tanto económica como social. Pero que esto es una profesión que ha sobrevivido a todas las épocas, a todas las epidemias y a todas las pandemias mundiales que han podido existir desde que el hombre es hombre. El sector sanitario privado va a sobrevivir a toda esta batalla, eso no me cabe la menor duda. Y entre otras cosas, creo, porque así lo necesitamos y así lo he expuesto siempre, que nuestro aliado natural va a ser siempre los hospitales de asistencia privada. Entiendo que aquí tenemos que ir de la mano tanto hospitales como médicos y lograr soluciones que favorezcan todas las partes, y que si no por parte de la institución pública, como en este caso parece que se nos niega o se nos va a quedar esa vía cortada, la sociedad necesitará de la medicina, necesitará de salud, y por supuesto que la tendencia a lo largo de los próximos meses es a ir recuperando la actividad y a poder salvar el sector, por supuesto. Pues doctor Adolfo López Gómez, vocal del ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla, desde ahí, un abrazo para todos los médicos de Andalucía y de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Abrazo a vosotros, gracias a usted. Un abrazo. Y enseguida nos espera el maestro burgueño, Antonio Burgueño. Le preguntaremos sobre ese proyecto Venturi, director del proyecto Impulso, y también el experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja, Antonio Burgueño, dentro de unos 5 minutos para análisis final de la jornada. Pero estamos hablando mucho de vacunas, quizás no vamos a hablar de vacunas, pero sí de una noticia que ha surgido en las últimas horas y que tiene como protagonista a Roche Diagnostic con un test que van a sacar al mercado, que va a diferenciar diagnósticos de la gripe del propio COVID-19, lo cual es muy interesante y, sobre todo, despejar esta duda, sin duda alguna, va a tener consecuencias importantes a la hora de despejar hospitales también y de evitar esa masificación. Miguel Álvarez Tejado es responsable del área de diagnóstico molecular en Roche Diagnostic y creo que está en línea con nosotros hasta hora de la mañana en Valor Salud, en Capital Radio. Don Miguel, encantado de saludarle. Muchas gracias, igualmente. Buenos días a todos. Muy buenos días. Háblenos de este test que van a poner en marcha, don Miguel. Bueno, pues este test es uno de los test que se ha lanzado muy recientemente, concretamente el día 3 de septiembre se obtuvo la aprobación de emergencia para uso en Estados Unidos por la FDA y en los próximos días pues lo tendremos para uso en Europa, ¿no? Y es un test que es capaz de diagnosticar diferencialmente el virus que provoca la COVID-19, el SARS-CoV-2, de la gripe A y la gripe B. Teniendo en cuenta que ya nos estamos acercando al periodo de gripe estacional, ¿no? Cada año varía un poco, pero a partir de octubre pues ya todos los sistemas sanitarios empiezan a ponerse en alarma y en preparación para lo que es la gripe estacional. Y este test puede ayudar mucho a diferenciar un virus de otro cuando clínicamente es muy difícil diferenciarlos, ¿no? Este test te ayudará a ver si lo que tienes es un coronavirus como este, SARS-CoV-2, o tienes una gripe A o tienes una gripe B. La realización de este test me imagino que se hace de forma sencilla. ¿Cómo es el proceso para poderlo realizar en este caso? Muy bien, este es un test que está diseñado para ser usado por toma de muestra con profesionales de la salud, ¿no? Y está diseñado para equipos de gran capacidad. Hay un equipo nuestro que se llama COVA 6800 que es de gran capacidad de trabajo y este test está diseñado para este equipo de gran capacidad. Y la muestra que se toma es o bien una muestra nasal con una torunda o una muestra nasofaringea, esto que estamos viendo ya constantemente, ¿no? Esta torunda para coger la muestra nasofaringea. Se pasa a un tubo que tiene un líquido que inactiva el virus y a partir de ahí el equipo funciona de manera automática durante mucho tiempo y es capaz de producir pues en un día de trabajo más de 1000 tests de manera continuada. Como consecuencia decía yo que es importante si esto ocurre en la utilización de este test bueno, el delimitar sobre todo y definir si tienes COVID-19 o tienes una, entre comillas, simple gripe, con la importancia de no ir al hospital para un asunto que pudiera ser un COVID, ¿no? Claro, este es un tema muy importante, ¿no? La gripe normalmente cada año, pues a partir de esto, octubre, noviembre, empieza a crecer con un pico normalmente en enero, aunque cada año es variable. La gripe es una enfermedad grave, sobre todo en personas que son tienen algún tipo de están inmunosuprimidas, gente mayor, etcétera. O sea, la gripe no deja de ser una enfermedad también bastante seria, pero clarísimamente la COVID-19 es una enfermedad muy preocupante y el manejo clínico de una persona que tiene gripe o de una persona que tiene COVID-19 es distinto. Por tanto, un test que te diferencie si tiene una u otra es muy importante, cuando clínicamente es muy difícil distinguir una gripe de una COVID-19. Va a ser muy difícil, por tanto van a hacer falta test que nos distingan una infección de uno de los virus con nosotros, ¿no? El saber qué virus tiene ayudará al manejo clínico de cada paciente, y esto puede ser muy importante, porque claro, no es lo mismo alguien que está infectado con la COVID que alguien que está infectado con la gripe. Y esto, diferenciarlo con estos test, ayudará muchísimo, sí. Muy bien. Don Miguel, por último, esto ya está en marcha, ¿no? Es decir, digo para todos los que nos estén escuchando, a gran nivel, pero está en marcha ya, ¿no? Digamos que la aprobación por la FDA se hizo el 3 de septiembre y nosotros ya estamos almacenando el producto en los almacenes, primero de Alemania y luego aquí localmente en España, y es cuestión de muy pocos días que empezar a moverlo aquí en España. Sí, posiblemente la semana que viene ya estaremos hablando de los primeros movimientos de producto en España, sí. Bueno, pues esos son los tests que ya a partir de la semana que viene, según anuncia Miguel Álvarez Tejado, responsable del área de diagnóstico molecular de Roche Diagnostic, estarán pues a disposición de todos nosotros para distinguir entre ese COVID-19 y la propia gripe, que tendrá que venir también en octubre, que es las fechas pues que está todo el mundo con más temor para diferenciar si es una cosa u otra. Don Miguel, encantado de saludarle. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Roche. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y a las 10:46, las 9:46 en las Islas Canarias, abrimos tertulia final. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y agradezco especialmente la colaboración de todas las personas del mundo de la salud y la sanidad en estos momentos en nuestro país, en esta quinta temporada de Valor Salud, bueno, aquí en Capital Radio, y sobre todo la participación también de la sanidad privada en España, de ASPE, de la colaboración de IRIS, el interés, hablaremos el lunes que viene también con COFARES y con todos los pacientes, con farmacias, con todas las personas, y especialmente les recuerdo, luego lo recordaremos también antes de que acabe la tertulia, ese día 22, programa especial antes y después del COVID, con todos los protagonistas que se puedan imaginar en directo, en un programa de radio. Saludo a Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso, proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, encantado de estar con vosotros. Y saludo también a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Fran, buenos días, Antonio. Pues aquí seguimos. Buenos días, aquí seguimos. Se les oye muy bien, por lo tanto, de salud bien, ¿no? Pues muy bien, la verdad que vamos tirando de sí, no quejarnos. ¿Y cómo ven la salud en España ustedes a esta hora de la mañana de este viernes final de semana, con todos esos datos y todas las reflexiones que hemos hecho del programa, Nacho? Pues la verdad es que un poco clara, vamos a ver, ¿no? No sé si es la niebla. ¿Qué efecto estos que en fotografía se producen para dejar las cosas así un poquito que se adivinen, que están, que no están, y que no se vea muy claro lo que es, y encima si consigue que se vea más bonito un poco un efecto artístico, pues no me digas, de la nada hemos sacado una obra de arte. Claro, en salud me parece que eso es más complicado, pero a veces la sensación es que jugamos un poco a eso, o que algunos juegan un poco a eso, ¿no? A despistar, a ver si no se ve todo muy claro, y contando unas cosas y otras de aquella manera, pues se sale del paso, pero lógicamente no se resuelve el problema, que es grande, que es profundo y que, según vayamos hablando, alguna cosa podremos contar más, pero yo creo que volvemos a estar un poco en ese estado de nebulosa donde siempre diciendo que la información es tan importante y sin embargo no sé si la acabamos, se acaba de dar del todo clara para saber dónde estamos ya que nos enfrentamos dentro de lo que se conoce, pero que de esa manera poder medir muy bien las consecuencias de lo que está pasando. Uh-huh. Antonio, tu primera reflexión. Pues me has preguntado por la salud de la sanidad. Yo diría que tengo una enfermedad crónica que está entrando en una fase clínica con síntomas de agravamiento, con pronóstico reservado, y que a ver si no entramos en complicaciones peores, ¿no? Y que no solamente está causado. El COVID tiene mucho que ver, lógicamente, porque ha venido a meter, a consumir muchos recursos, a quemar incluso recursos con el tema de los recursos humanos que han tenido que trabajar intensamente y que ahora mismo pues que viene a presionarse también, como estábamos comentando, se está comentando el programa por parte de don Fernando y por otros intervinientes, con otras patologías, ¿no? Es decir, y ese es el tema. El tema del COVID seguimos teniendo mucho desconocimiento, pero sí que es cierto, como decía el señor Nieto, pues tenemos que dimensionar bien la información, ser muy objetivos con ellos y preocuparnos hasta, como siempre decimos todos los viernes, preocuparnos hasta el punto de que preocuparse objetivamente, ¿no? Y medidas todas, preocupación la necesaria, ¿no? Hablábamos antes con Roche sobre ese test que se pone en marcha, pero se está hablando todos los días de las vacunas. Díganme algo sobre la percepción que tienen ustedes de estos de las vacunas. AstraZeneca, ya saben que ha suspendido los ensayos de la vacuna de Oxford por la reacción adversa grave de un voluntario, hemos conocido esta semana, y se sigue trabajando, ¿no, Nacho? Vamos, que se está trabajando, yo creo que en muchísimos sitios, y buscando una solución que es muy, muy importante, como muy importante es el problema. Pero es verdad que depende mucho de la vacuna, pero siguiendo un poco lo que yo trataba de decir antes, que ha podido quedar un poco así como enigmático o como que no quería decir nada, pero estaba pensando en cosas muy concretas, ¿verdad? Y no es por no hablar de la vacuna, evidentemente mis criterios clínicos no son tales, porque yo no soy médico, hay evidentemente está Antonio y como todos los demás, con lo cual ellos son los que mejor se pueden pronunciar ahí, los demás contamos lo que hemos oído, pero fíjate, ahora mismo la situación, por un lado, que se está produciendo en los números que nos dan, donde avanza muchísimo, lo hemos dicho siempre, es muy importante cómo evoluciona y además pararlo, pero es muy importante también las consecuencias. Si barajamos esos datos de PCRs positivas y por tanto casos objetivamente comprobados de infección y lo comparamos después cómo están evolucionando los ingresos de los hospitales, que han crecido mucho desde mediados de agosto, que no estoy diciendo que no hayan crecido, lo que es obvio y lo que es objetivo no podemos negarlo, como los ingresos en UCI, sin embargo ese dato también, el ver exactamente esos datos nos tiene que llevar a analizar adecuadamente la evolución de la situación y a pensar, como dice Antonio y como está repitiendo una y otra vez, que la sanidad no es solo COVID, es un problema muy grave, pero son muchas más cosas. Y yendo al hilo de los test y de las vacunas, pues claro, ahora mismo tenemos un lío tremendo, yo creo que sigue existiendo, aunque lo han dicho, lo dicen todos los expertos, lo dice todo el mundo, pero al final no sabemos muy bien qué diferencias hay entre el PCR, cuál es el que de verdad nos dice si tenemos o no la enfermedad, o las serologías, ¿no? El IgG, el IgM, en fin, ahí hay un cisco considerable, hacemos 60.000 serologías y luego al final son hay que hacer 3.000 PCRs para comprobar, porque es el que al final nos da la información de si esa persona tiene está enfermo o no, o lo ha pasado, o cómo ha quedado de inmunizado o no respecto a esa enfermedad, al COVID. Uh-huh. Pero son cosas muy distintas que tienen consecuencias muy diferentes y yo creo que a la hora de interpretarlas se mezclan y se utilizan sin una demasiado rigor ni claridad. No sé qué opinas, Antonio, si esa es la solución o por dónde va. Es un tema muy, muy interesante. Estamos en una sociedad que no admite la enfermedad, que no se pueda curar. Dan por hecho que tenemos que saber curar la enfermedad. Bueno, ya no es curar porque es que no saben los tratamientos de la patología. Se está hablando de la vacuna como la gran panacea que nos va a salvar de esta catástrofe, ¿no? Bueno, sí, sí, es muy importante y todo lo que queramos. Y es curioso, hablando, que hablabas al principio de la información, un tema también muy interesante, cómo se está manejando la información aquí, cómo todos en esta carrera por sacar la vacuna, pues van sacando información, avances, retrocesos en este caso algunos, pero ¿y qué pasa con los chinos? Es que los chinos están esperando a que nosotros les demos la vacuna, o es que los chinos ya tienen 3 o 4, al menos que se sepa, que vacunas en funcionamiento y haciendo pruebas con los militares y demás, porque ya van avanzando. ¿Van a esperar a que alguna empresa europea o americana les dé la solución que ellos han creado, a un problema que ellos conocen hace más tiempo y que tienen tecnología y conocimiento suficiente? Es un tema interesantísimo. Esto de la vacuna, ahora, primero fue las mascarillas, y ahora estamos en la vacuna como la gran panacea. Va a tardar, la enfermedad ha venido para quedarse, porque aunque ya no hubiera más enfermos, quiero tratar de que, como la patología ha traído complicaciones, los enfermos que han enfermado va a haber que seguir tratándolos y curándolos durante mucho tiempo algunos de ellos, ¿no? Bueno, pues dígame los dos, así en un minuto, para acabar entre los dos. ¿Qué tema creen ustedes que va a ser importante esta semana en materia de salud y sanidad, además del seguimiento, lógicamente, de la enfermedad del COVID-19? ¿Dónde ponemos el foco? ¿Nacho? ¿Antonio Nacho? Bueno, pues mira, yo creo que un tema que va a empezar a ser muy importante y que va a dar, no solo en Madrid, donde puede estar preparándose con una incidencia muy importante, va a ser el de los profesionales sanitarios, ¿no? Están planteando quejas muy, muy fundadas, por lo menos algunas de ellas. Están organizándose y anunciándose y convocándose huelgas a las que se apuntan unos y otros ámbitos de la sanidad y unas y otras comunidades, y creo que ese asunto pues va a ser un problema muy grave y que va a complicar la situación no solo del COVID, sino de toda la sanidad española, que efectivamente creo que no está en sus mejores momentos. Antonio. Completamente de acuerdo. Los profesionales tendría que ser el tema, porque es un tema muy grave, además muy debatible, pero yo creo que el tema va a ser cuántos colegios se van a ir cerrando y cuántos no, y cómo va la cosa por comunidades autónomas, y ahí va a estar el foco informativo. No digo que debería estar, es donde creo que va a estar. Bueno, pues como siempre saben ustedes que nos gusta estar cerca de ustedes, de profesionales, Antonio Burgueño, José Ignacio Nieto, nos gusta estar cerca de ti. La vida tiene esa cosa del azar. Pues con los toros musicales, Antonio Burgueño, José Ignacio Nieto, gracias a los dos y hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, un abrazo a todos. Al viernes, un abrazo a todos. Cerca de ti, que el mundo se desplome, que el universo explote. Pues mucha salud para todos. El próximo viernes, más salud y sanidad aquí en la radio. Estamos preparando esa jornada especial del día 22 con este efecto pasillo y cerca de ti. Nos despedimos deseándoles muchísima salud a todos ustedes. Buena semana, adiós. La vida tiene esas cosas del azar. El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.